esperanza, luz de mi vocación. Ante tu altar me postro, ruego tu bendición. Gracias a tu cobijo, madre, siento el ardor del llamado de Cristo a ser tu servidor. En tus manos me pongo, madre, te encomiendo mi vocación. En tus manos me pongo, madre, te encomiendo mi vocación. En las dudas y desconsuelos, a ti clamo, reina de amor. Tú que eres mi fiel amiga, mi esperanza en la confusión. Vacunaste en tu seno santo a Jesús sacerdote y Dios. A nosotros, tus pobres hijos, fortalécenos por favor. En tus manos me pongo, madre, te encomiendo mi vocación. En tus manos me pongo, madre, te encomiendo mi vocación. En tu regazo colocamos el corazón de los jóvenes de este mundo que desean seguir a Dios. Consagrados se necesitan, que no tengan ningún temor, y sus vidas por Jesucristo las entreguen en oblación. En tus manos me pongo, madre, te encomiendo mi vocación. En tus manos me pongo, madre, te encomiendo mi vocación. En las horas de tentaciones, cuando venga desolación, madre, cúbrenos con tu manto, el maligno aleja de nos. No permitas que renunciemos al llamado del Dios de amor, y custodianos sin descanso del pecado, aléjanos. En tus manos me pongo, madre, te encomiendo mi vocación. En tus manos me pongo, madre.